El pecado, el sufrimiento, la muerte, el surgimiento de las naciones y su caída, la predicación del Evangelio, los temas del fin del mundo, todo esto, amigos, se desarrolla en el contexto del conflicto cósmico. Así es más, yo te puedo decir que tú y yo estamos en medio de un conflicto cósmico. Pero la pregunta central es, ¿cuándo y en quién se inició este conflicto? O tal vez tú quieres saber, ¿y este conflicto tendrá un final? Pues amigo, este es el tema que estudiaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más a una nueva edición de tu programa Código Abierto. Para nosotros es una alegría que nuevamente estés con nosotros. Ahí estés en cualquier parte de Sudamérica o a través del internet en el mundo entero, es una alegría tenerte como parte de nuestro programa. Estamos iniciando un nuevo trimestre y tenemos un nuevo estudio. Durante este trimestre estudiaremos preparación para el tiempo del fin. Es un tema muy lindo, muy bello y con seguridad va a ser de crecimiento espiritual, no solamente para nosotros, sino para ti también. Y para esto tenemos amigos que nos acompañan el día de hoy que van a hacer posible el desarrollo de la lección. Te los voy a presentar. Vamos a empezar por las damas. Cintia, bienvenida a Código Abierto. Es un gusto estar aquí con ustedes en este programa. Y bueno, agradecida a Dios por la oportunidad de brindar, por la oportunidad de estar aquí. Muy bien, bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Sí? Tenemos al medio de nuestro escenario a alguien que es muy apreciado por nosotros, William, en realidad. Bienvenido a Código Abierto. Gracias, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir un poco más de la Biblia, de la guía. El tema de este trimestre está muy interesante, entonces vamos a compartir con ustedes un poco más de la Biblia. Muy bien, el acento un poco rarito. Enseguida le vamos a preguntar de dónde es. Y tenemos a alguien que es muy querido también, Pastor Winston. Bienvenido a Código Abierto. Es una alegría poder estar acá en Código Abierto, en un programa que se lo ve en toda Sudamérica y que cada vez va creciendo. Y estudiar la palabra de Dios con un tema apasionante, el conflicto cósmico, ¿no? Preparándonos para el tiempo del fin. Correcto. Y como usted lo dijo, Pastor, el tema del día de hoy es justamente ese, ¿no? El conflicto cósmico. Y durante todo el trimestre vamos a estar hablando acerca de la preparación para el tiempo del fin. Y nos vamos a basar mucho en el libro de Apocalipsis, lo vamos a estudiar casi todo, así que con seguridad a muchas personas ya esto les llama la atención, ¿no? Apocalipsis, Daniel, profecía, pues este trimestre vamos a estar estudiando. Pero cuéntanos un poquito más para que nos conozcan y les conozcan ustedes de dónde son, saludos a alguien. Vamos a empezar con Cintia. Bueno, yo soy de Vinto y estoy aquí en este momento. Quisiera mandar saludos a la Iglesia de las Artes de Vinto y también a todos los jóvenes que nos están escuchando desde Sudamérica. Muy bien. Will, por favor, ahora sí, el acento extraño, ¿de dónde eres tú? Sí, mi acento, yo soy de Brasil, soy de Mato Grosso, la parte central de Brasil, y estoy aquí en Cochabamba este año como misionero del proyecto ODIN, que sería como las siglas en inglés, ¿no? One Year in Mission, un año en misión. Es un proyecto voluntario de misioneros jóvenes que van de su iglesia, ¿no?, a hacer varios proyectos voluntarios, sociales. Y nos tocó venir a Cochabamba este año, un grupo de brasileros, junto con Cintia, nuestra compañera de misión. Y estoy muy feliz por estar aquí en Código Abierto. Y quiero enviar saludos a Brasil, a mi familia. Yo vengo de una ciudad muy chiquita en Brasil, que Poconé, se llama, en Mato Grosso. Y a mi iglesia y a todos los que están ahí. Y claro, los que nos miran en la Nuevo Tiempo, que puedan acompañar, estar con nosotros en el programa para que podamos compartir juntos la palabra de Dios. Muy bien, un saludito cortito en portugués puede ser también. Adelante. Ok, entonces quiero mandar abrazos. Dizer que estoy muy, muy feliz por estar aquí en Bolivia. Me confunde un poco el idioma. Pero estoy feliz, quiero enviar un abrazo muy fuerte al Brasil, a todos los hermanos brasileños también. Muy bien, se entendió perfecto, ¿no? Ha mandado saludos, abrazos a todos los amigos de Brasil, clarito. Pastor, cuéntenos usted cómo está, dónde está trabajando ahora, cuáles son los proyectos para este año. Por favor, Pastor. Bueno, estamos trabajando acá en la ciudad de Cochabamba, en el distrito que se ha denominado Centros de Influencia. un distrito muy especial que la misión ha colocado sus ojos, ¿verdad?, para ayuda a la comunidad. Estamos aquí dirigiendo a los muchachos del grupo YIM. Ya saben que ellos son muchachos especiales que están donando un año de su vida siendo misioneros, ¿no?, voluntarios. Y con ellos vamos a abrir el centro de influencia acá en Cochabamba. Así que estamos con todas las ganas, ¿no?, de servir hacia la comunidad. Muy bien, excelente. Entonces, Dios los bendiga muchísimo en el trabajo que están haciendo. A usted también, pastor, en el ministerio que está desarrollando. Vamos a empezar el estudio que tenemos para el día de hoy, pero tenemos que hacerlo sí o sí con la guía y la dirección del Espíritu Santo y de Dios. Vamos a orar, ¿está bien? Voy a invitar a Cintia, por favor, que nos dirija en oración. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por este día, Padre, por la oportunidad de estar aquí reunidos para aprender tu palabra, Padre. Que todo lo que estudiemos aquí sea para honra y gloria de ti. Que no solo se quede en nuestra mente, sino también que lo podamos aplicar en nuestro día a día, en nuestra vida, Padre. Dirige esta guía de estudio, Padre, para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Nos vamos de lleno ahora con el marco temático preparado por el pastor Adoniram Alomía. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Gracias por esa bienvenida. Ustedes han enviado un mensaje, un saludo a sus amigos. Permítame también a mí. ¿Saben? Les voy a contar. En un lugar está una persona todos los viernes y todos los sábados escuchando y viendo este programa. Es mi madre. Está en Lima. A ti, mamá, un saludo. Y un abrazo también. Y a toda la familia allá en Lima. Y ahora, permítame desarrollar estos minutos de la lección. El conflicto cósmico. El conflicto cósmico, a veces denominado el gran conflicto, constituye el trasfondo en lo que se despliega el drama de nuestro mundo e incluso del universo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, el surgimiento y la caída de las naciones, la difusión del evangelio, los acontecimientos de los últimos días, todo esto ocurre en el contexto del gran conflicto. Pero lo bueno no es solo que un día de esto terminará, sino también que terminará con la victoria total de Cristo sobre Satanás. En esta lección de esta semana, ella inicia relatándonos la caída de un ser perfecto, planteando una pregunta: ¿cómo empezó todo? Porque dado que el universo fue creado por un Dios amante, es razonable entonces asumir que el mal, la violencia, el conflicto, indudablemente, no formaban parte de la creación desde el principio. El conflicto debió haber surgido al margen de la creación original y es indudable que no fue necesariamente un resultado de ella. Lucifer era un ser perfecto que vivía en el cielo. Entonces, ¿cómo pudo haber surgido la iniquidad en él? Especialmente en un ambiente como la del cielo. No lo sabemos. Quizás sea esa la razón por que la Biblia habla del misterio de la iniquidad. Ella nos revela que comenzó en el corazón de Lucifer en el cielo. No nos dice mucho más acerca de cómo comenzó. No obstante, ¿saben? Ella es más explícita en cuanto al modo en que cómo surgió aquí en la tierra el mal. ¿Qué sucedió aquí que muestra la culpabilidad de Adán y Eva en lo que ocurrió? Lo triste está que Eva sabía cuáles habían sido las palabras de Dios. Aunque la Biblia no menciona nada en cuanto a tocar el fruto, ella sabía a ciencia cierta que comer lo conducía a la muerte. Entonces, Eva no estaba obrando desde una posición de ignorancia. No podía decir, no lo sabía, porque ella sí lo sabía. Sin embargo, a pesar de este conocimiento, ella actuó mal de todos modos. Pero lo cierto está que la caída de nuestros primeros padres sumió a nuestro mundo en el pecado, la maldad y consecuentemente la muerte. Entonces, hablamos de un conflicto cósmico y está bien, y es cierto. Pero por más que este conflicto tenga orígenes cósmicos, también se está librando aquí en la Tierra. Vivimos en medio de este conflicto y la Biblia nos explica lo que está sucediendo, lo que está detrás de él y más aún, cómo va a terminar. Bajo este contexto de este conflicto, el libro de Apocalipsis predijo el sufrimiento y la persecución que el pueblo de Dios afrontaría durante buena parte de la historia de este mundo, especialmente en la era cristiana, cuando eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades. A pesar de todo esto, Dios siempre ha conservado un remanente, incluso durante las persecuciones más importantes, y lo volverán a hacer en los últimos tiempos, pero allí estará Dios también. Ahora, una palabra clave en el estudio es evangelio. ¿Notaron? Y esto es una buena noticia. Y es el significado exacto, buena noticia. No es de extrañar, entonces, que en el contexto de los últimos días, cuando el gran conflicto brame con especial ferocidad, se describa al cristiano y al pueblo de Dios de una manera muy específica, obedeciendo a Dios y al Evangelio. Entonces, como resumiendo, esta semana analizaremos cómo se instaló el conflicto que por alguna razón misteriosa se inició en el corazón de Lucifer, un ser perfecto, quien trajo su rebelión a la tierra a través de la caída de Adán y Eva. Y así el gran conflicto se estableció y ha hecho grandes estragos desde entonces. Cada uno de nosotros es parte de este drama cósmico. Y únicamente con una solución apropiada para resolver este problema, que es yendo a Jesucristo, podemos hacerlo. De otra manera, el vivir aparte de Jesús será un gran problema. Que el Señor te bendiga. Gracias, Pastor Don Iván, por ese marco temático que ha preparado, como siempre, cada semana de manera especial para nuestro estudio. Amigos, el tema del día de hoy es muy interesante, ¿no? El título es El conflicto cósmico. Pero antes de iniciar el tema como tal, yo quiero hacer una pregunta. Alguna vez un rabino en el siglo XV dijo lo siguiente, que el cristiano es como un árbol, ¿no? Pero que crece al revés. Es decir, las raíces deberían estar en el cielo y sus ramas extendidas hacia la tierra. Entonces, mientras más profunda tenga su raíz en el cielo, más grande se va a extender en la tierra, ¿no? Es interesante lo que dijo este rabino, ¿no? Pero yo les hago la siguiente pregunta. ¿Será que hay alguna relación entre lo que ocurre en el cielo y en la tierra? Para cualquier persona normalmente ocurre esto, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, yo me muero y probablemente me voy ¿a dónde? Al cielo, ¿no? Las cosas que ocurren en el cielo nos afectan, la lluvia cae del cielo para todos. ¿Qué opinan ustedes? A ver, Cintia, vamos a comenzar contigo. Bueno, yo creo que sí tenemos una relación porque nuestra naturaleza, al nacer nosotros, sí o sí tendemos a creer en otra cosa, a un ser superior a nosotros, que siempre está para guiarnos, protegernos. Eso es lo que yo opino. Muy bien, es ahora, interesante, ¿no, Pastor? Ahora, de alguna manera, el ser humano está conectado con los seres del cielo, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, no solamente es una historia de la humanidad, cuándo surgió, hasta cuándo irá, sino está conectado con toda la cosmovisión bíblica. Es algo interesante, entonces por eso cuando nosotros nos referimos hacia el cielo, siempre vamos a referirnos a un Dios supremo, a seres celestiales. Ahora en la Biblia nosotros podemos encontrar seres celestiales, no solamente Dios, también están los ángeles. Y es interesante acá cómo el mundo actual, ¿no? Habla sobre extraterrestres que nos vienen y visitan. Hay una conexión del ser humano entre la tierra y el cielo. Hay una conexión interesante. Correcto, ¿no? ¿Qué opinas tú, William? La gente siempre mira al cielo y busca como algo misterioso, ¿no? ¿Qué habrá, no? El espacio, los planetas. Y desde niño yo miraba el cielo, me preguntaba, ¿no? ¿Habrá realmente un cielo? ¿Habrá una eternidad, ¿no? De lo que conozco de la Biblia, ¿no? Y la gente, aunque no conoce mucho la Biblia, mira el cielo y se pregunta, ¿no? ¿Solo esto que hay acá, solo la vida, es solo esto que estoy en el presente, ¿no? Entonces creo que hay una relación muy, muy profunda entre nosotros que estamos acá en la tierra y en el cielo. Muy bien, y es verdad lo que ustedes están diciendo, y por eso yo veo esa pregunta. Y este rabino tenía razón en lo que decía, ¿no? Porque en realidad, si nosotros, ¿de dónde podemos sacar la fuerza, la energía, la vitalidad, si no tenemos conexión con Jesús, ¿no? Una vida cristiana, algo que muchos no creen que existe, inclusive, ¿no? En las cosas que nosotros creemos. Pero es interesante, y durante todo este trimestre vamos a ver eso, que sí o sí hay una relación muy estrecha entre lo que ocurre en el cielo y cómo afecta. Ahora, nosotros tenemos que ver que la vida vino de dónde. Vino del cielo. Así es. Vino un Dios creador que creó, y ese es el relato de toda la Biblia, ¿no? Y es ahí donde inicia la vida aquí en la tierra, ¿no? Entonces hay una conexión. Ahora, cuando todo esto acabe, también ese Señor vendrá. Entonces hay una conexión. Nuestra vida no solamente está centrada en esta tierra, ¿no? Es interesante que también la palabra de Dios nos dice que nosotros somos el centro de todo el universo. Correcto. Entonces, el hombre tiene que entender que esta cosmovisión bíblica no solamente es algo efímero, algo pasajero, algo que solamente va centrado en la vida de las personas, del ser humano, sino tiene que ver más allá. Y ese fue el sueño de Dios. Correcto, y justamente, ¿no? Hay muchos jóvenes que, por ejemplo, ahora con todo que es relativo y tantas tendencias, teorías que están por ahí, dicen, ¿y qué después de que viene la muerte? ¿Será que esto tiene sentido la vida? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Son preguntas que como jóvenes en algún momento con seguridad nos hemos hecho. Pero tenemos aquí un libro que es maravilloso, ¿no? Y con seguridad tu amigo que estás al otro lado, tienes este libro también en tu casa, ¿no? Pero es el momento de abrirlo y comenzar a estudiarlo, porque aquí vamos a encontrar grandes verdades para tu vida y para la mía. Muy bien, entonces te invito a que busques la palabra de Dios y juntos la vamos a estudiar en el tema que hemos designado para el día de hoy. En la introducción decíamos que estamos en medio de un conflicto, ¿no? Quieras o no, aceptes o no lo aceptes, estás en medio de un conflicto. La pregunta es aquí, ¿dónde y cómo empezó todo esto, pastor? Lucifer, ¿quién era Lucifer? Después de Dios, Lucifer es un ser creado, un ángel creado, venía. O sea, en posición jerárquica, vamos a decir, Dios y Lucifer. Ahora, ¿cómo surgió el mal? ¿Cómo surgió el mal? La palabra de Dios, si nosotros podemos ir a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Misterio de la iniquidad. No sabemos cómo surgió el mal, pero nació en el corazón de Lucifer. Y es algo inexplicable, ¿no? Porque cómo en un ser que tenía todo el ambiente para ser santo, que tenía toda la inclinación a ser perfecto. En un ambiente perfecto, exacto, en realidad, ¿no? ¿Cómo surgió el mal? Pero aquí dice que él deseó ser como Dios. El mal surgió en su corazón. Esto la Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. Hay varios misterios que nosotros no vamos a poder entender como seres humanos, seres finitos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que surgió, así como leímos Ezequiel. Eras perfecto y ahora vino lo malo a tu corazón. Eras precioso. Ahora mira todo lo que estás tramando contra Dios. Porque aquí el problema, el pecado en realidad que Lucifer cometió, no solamente era creerse, querer ser como Dios, sino obtener todo lo que Dios tenía, ¿no? Ocupar su lugar. Ocupar su lugar. Uh-huh. Qué interesante esto, porque definitivamente podemos ver que no podemos entender. Aquí dice, es imposible explicar el origen del pecado y dar una razón de su existencia. Pero sí, el pecado existe. simplemente nosotros con ver las noticias, ver lo que ocurre en nuestra familia, alrededor nuestro, ¿no? Vemos que el pecado existe y surgió. Amigo, estamos hablando de un tema que es muy interesante. Estamos hablando del conflicto cósmico. Enseguida retornamos con más de Código Abierto. Está al aire. Los acontecimientos mundiales nos muestran que estamos en los tiempos finales de la historia de este mundo. Es muy fácil centrar nuestra atención en estos eventos y perder nuestra vista en Jesús, que es la clave para nuestra preparación. Este trimestre centraremos nuestra atención en el tiempo del fin, en el contexto de los últimos días y cómo prepararnos para ellos. Los temas que estudiaremos son el conflicto cósmico, Jesús y el libro de Apocalipsis, engaños del tiempo del fin, el regreso de nuestro Señor Jesús, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. Continuamos con Código Abierto. Gracias por esas novedades y con seguridad te esperamos en encuentroenuniglesia.com. Ahí, visítanos y te vamos a esperar con los brazos abiertos. El día de hoy estamos estudiando, te hacemos recuerdo, el tema número uno de toda esta guía de estudio de la Palabra de Dios. El título, el conflicto cósmico. E íbamos a la pausa con una incógnita, ¿no? ¿Cómo puede surgir el mal en un ser que estaba en un ambiente perfecto, que tenía todo perfecto? Y es más, él era perfecto en todo sentido, ¿no? Vean lo que dice la Palabra de Dios en Isaías, el capítulo 14, algunos versos del 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré ahí mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Vean ustedes, ¿no? ¿Cómo puede haber surgido este sentimiento en este ser creado para querer llegar a ser como su creador pastor? Como dijimos en la anterior sección, este es un misterio, ¿no? El misterio de la iniquidad. Así es. Ahora, podemos nosotros decir es un misterio y entonces tomarlo como algo ambiguo, algo que no se ve, algo que no se puede palpar. Pero nosotros vemos el mal, el producto que ocasionó toda esta rebelión, podemos decir, de un ser creado ante su Dios. Porque luego de que hubo esta guerra ya en el cielo, se trasladó aquí en la tierra. Así es. Con el mismo método, ¿verdad? El de ocupar el lugar de Dios. Nosotros podemos decir, Satanás sí fue el que pecó allá, pero muchos de nosotros, los seres humanos, queremos ser como Dios. Ahora me pueden preguntar, ¿de qué manera? La guía de estudios nos va relacionando, ¿ve? Todo lo que va relacionado a cómo surgió ahora el mal en esta tierra. Entonces, para terminar esa pregunta, ¿Satanás pecó? Pecó. ¿Satanás se rebeló? Se rebeló. Y es una de las preguntas que yo quisiera hacerle a Jesús cuando Él vuelva por segunda vez. ¿Cómo este misterio tuvo que aparecer? Porque a raíz de todo eso, nosotros vivimos en un caos. Correcto. Y algo que a mí que me llama la atención muchísimo en esto que vemos es que los ángeles y los seres creados también en el cielo no son pues como un robot, ¿no? Que son programados y que no tienen poder de decisión, ¿no? Claro, tienen el libre albedrío. Correcto. Y justamente este término podemos introducirlo perfectamente aquí. Y tú y yo, amigo, aquí los cuatro, las cámaras y todos tenemos uso de ese libre albedrío justamente, ¿no? Tenemos la decisión de aceptar o no aceptar, de rechazar o no las cosas que estamos escuchando y viendo. Ahora la pregunta es, ¿será que algunos jóvenes pueden tomarlo esto como excusa y decir, bueno, si un ser perfecto ha pecado, ¿por qué yo no, si soy todo imperfecto? ¿No? ¿Qué interesante opinas? Eso que nos damos, nos preguntan, ¿no? A veces parece que Dios es un Dios que nos deja sin libertad, ¿no? Ahí está la Biblia, están sus leyes, está la iglesia. Entonces muchas veces los jóvenes se preguntan, dicen, ya no voy a la iglesia o no me gusta leer la Biblia, porque solo es un libro de leyes, que le prohíbe esto, no puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Pero cuando meditamos en el caso, ¿no?, del ángel que pecó porque tenía su libertad, aunque fuera creado perfecto, Dios no quitó la libertad de escoger cómo queremos conducir nuestra vida. Entonces, la guía, una palabra muy interesante que me gustó, que decía que el pecado es como intruso. No estaba en los planes de Dios el pecado, la maldad, el sufrimiento. Pero una persona puede escoger, ¿no? Si quiere realmente seguir una vida como es, este ángel escogió su propio destino, su futuro. Entonces, Dios nos da la libertad de escoger si queremos seguir su palabra, seguir el camino, o si queremos seguir nuestros propios deseos, pero todo va a haber una consecuencia. Muy bien, Cintia. Dios quiere que nosotros lo sirvamos, lo adoramos a Él, lo adoremos, pero no por obligación, no porque haya una ley, digamos, si yo no obedezco a Dios, digamos, merezco morir. No, Él quiere que nosotros lo adoremos de corazón, que sintamos en nuestro corazón el deseo, el anhelo de ir y a Él darle toda la gloria y toda la honra. Eso. Muy bien. Y si vemos esta palabra que tú dijiste, el poder de elegir, elección, ¿no?, de decidir, podemos ver qué es lo que pasó, pastor, con nuestros primeros padres ahí en el huerto del Edén. También seres que no conocían el pecado, ¿no?, que Dios mismo se había manifestado a ellos, que les hablaba cara a cara, pero ellos también tomaron una decisión, ¿no? Así como Dios creó a los ángeles con ese libre albedrío, Dios creó a los primeros, a nuestros primeros padres, Adán y Eva, con la misma facultad, la libre elección. Entonces los colocó en el jardín del Edén. Nosotros podemos leer en Génesis capítulo 1, 2, 3, todo ese proceso de la creación. En siete Perfecto. Días colocó un jardín bonito, colocó a Adán y Eva allá. Entonces, la primera orden que Dios le da a Adán y Eva es: tienen todos los árboles. Y eso nosotros podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 3. Correcto. Pueden comer de todos los árboles, pero menos de este árbol. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ajá. Ahí ya nosotros podemos ver el primer mandato de Dios. La primera decisión que nuestros padres tenían que tomar, Adán y Eva. Ahora, Adán y Eva sabían, exacto, conocían que si tocaban y comían del fruto, iban a pecar e iban a ser destituidos de la gloria de Dios. Así es. Entonces, uh-huh, ellos conocían. Y entonces ahí aparece Satanás. Y miren cómo Satanás en el versículo 4 le dice, no, un momento, no, coman, porque no van a morir. Entonces, miren la contradicción. O sea, nosotros podemos decir, la luz es Dios. Y el contraste sería la oscuridad. La verdad es Dios. Su contraste es la mentira. Es decir, todo lo negativo viene de Satanás. Porque todo lo que Satanás quiere hacer en esta tierra es contradecir, es tirar por el suelo los mandatos de Dios. No van a morir, sino serán como Dios. Y algo interesante que en el capítulo 3 de Génesis, ¿no?, en el versículo 7 o 6, 7, después que habló con Eva, El 7 dice, ¿no? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero el 6 dice que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Entonces, cuando Satanás empezó a hablar con Eva, dice la guía que captó la atención de Eva y vio que no resistiera. Entonces, él empezó a poner dudas en su mente y empezó a confrontar como usted dijera, realmente Dios es un buen gobernante, sus leyes son, te dan libertad, ¿no? Empezó a poner dudas en la mente de Eva, pero Eva conocía a su creador, conocía el amor de Dios, dónde estaba, cómo era su cuerpo perfecto, su vida, dónde vivía. Entonces no había por qué Eva dudar de la sabiduría, del amor de Dios, pero Satanás captó su mente le poniendo pruebas, ¿no? le poniendo frente a este árbol y le preguntando si realmente no le gustaría ser como Dios. Entonces la propuesta a Eva sería ser como su creador. Y ahí es interesante esto, ¿no? Cintia, tal vez tú te has sentido en alguna oportunidad ser como Dios. Nosotros a veces queremos o llegamos a tener ese sentimiento. En algún momento tal vez, ¿no? Yo diría, digamos, si yo fuera Dios haría esto o haría el otro. Por ejemplo, yo soy la hermana menor. Tengo mis hermanas mayores y ellos tienen ciertos privilegios que yo no tengo, por ejemplo, decidir sobre mí. Hay ciertas cosas que yo no puedo decidir por mí misma, pero ellos están ahí. Entonces yo digo, a veces yo quisiera ser la hermana mayor, yo quisiera decirle a tal persona, haz esto, haz el otro, ¿no? Y creo que tal vez así sería el sentimiento, pero una persona que es mayor que yo, por ejemplo, mis hermanas, tienen más experiencia que yo, saben qué cosa es mejor para mí y ellos deciden porque saben ¿qué me va a hacer bien a mí? Y eso, ayer me sucedió una experiencia, estaba hablando con un joven y me dice, bueno, él ya está por salir profesional, me dice, pastor, no quiero crecer más o ser más mayor y tener más responsabilidad, quisiera ser un niño que gozar de todo. Pero cuando era niño, cuando era jovencito, deseaba ser mayor. Porque muchas veces queremos tomar nuestras decisiones y creemos, ahí un término, no sé si lo hemos leído anteriormente, pero creemos que tener la libertad es tener el libertinaje. Así es. Suplir todos nuestros deseos. Porque Satanás indujo a eso a Eva. Ellos sabían. Sí, no solamente en ese entonces, sino lo sigue haciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Y como tú decías, se me gustó mucho la aplicación que hacía, ¿no? Hay muchos jóvenes que cuando se les habla y se les dice, te invito a una iglesia, ellos piensan, no, aquí vamos a encontrar puro prohibiciones, cosas aburridas, yo quiero ser libre. Están coartando mi libertad, ¿no? Exactamente, porque no me dejan hacer esto, el otro, yo quiero volar, quiero ir a Marte, en otras palabras, ¿no? Y piensan así. Pero yo, y creo que en nuestra experiencia vemos más bien, estando en la iglesia es donde uno realmente es libre, ¿no? De muchas otras cosas. A mí me gusta mucho esto porque dice, a pesar del conocimiento que Adán y Eva tenían, ellos actuaron mal y pecaron, sabiendo, ¿no? Entonces, el conocimiento intelectual, el leer la Biblia de Dios, ¿no es suficiente, pastor? No es suficiente. Yo puedo saber, pero ¿y hacer? Es distinto, ¿no? Entonces, el conocimiento no me puede llenar. Yo puedo tener doctorados, puedo tener maestrías, puedo haberme leído muchos libros, puedo tener mi celular con aplicaciones, aplicativos, etcétera. Puedo tener todo en mis manos. Pero si yo realmente eso no lo estoy utilizando bien, de nada me sirve. El conocimiento no nos salva. El conocimiento más bien nos debería de llevar a hacer qué cosa. Obedientes. Correcto, obedecer a Dios. Exactamente, ¿no? Qué interesante aquello. Ustedes no sé si han notado, ¿no? En algunos lugares, y hay muchos, ¿no? Prohibido tal cosa, peligro, ¿no? Advertencia, ¿no? Pero que, no sé, el ser humano y el joven y el niño pareciera que nos llama la atención más bien eso, ¿no? Y es ir y probar, a ver qué pasa. Lo mismo ocurre con esto, ¿no? Al estudiar la palabra de Dios tenemos muchas advertencias, muchas cosas que Dios en su amor, en su misericordia nos dice, haz caso a esto para que no te dañes, pero nosotros queremos experimentar, ¿no? Y cuando experimentamos, nos dañamos, nos lastimamos y todo lo demás. Y a pesar de eso, Dios todavía está con los brazos abiertos esperándonos, ¿no? Qué lindo es tener ese Dios lleno de amor y misericordia. También la guía de estudio nos dice que hubo una guerra en el cielo, pastor, ¿no? Es interesante cómo en un lugar perfecto puede haber una guerra, ¿no? ¿Qué tipo de guerra es y quiénes luchaban? A ver, cuéntenos un poquito. Esto me suena muchas veces, lo he tratado de comparar con Star Wars. Sí, es guerra verdad. Guerra en las galaxias, que bueno, sucedió, hubo una guerra. Apocalipsis 12, del versículo 1 hasta el 17, perdón, nos habla sobre esta guerra, ¿no? Y ahí hablas del dragón, que con sus ángeles van y batallan contra Miguel. Miguel, aquí su significado en hebreo es ¿quién es como Dios? Miguel aquí se está refiriendo a Jesús mismo. Es decir, después que Satanás hubo albergado el pecado, el error en su corazón, se fue a hacer guerra contra Jesús. Y con Jesús ahora ellos batallan. Pero ustedes saben que Jesús siempre va a vencer. Porque Él está del lado no solamente de la justicia, sino de todo lo bueno. Entonces no se halló más lugar y la palabra de Dios en Apocalipsis dice que Lucifer fue echado con sus ángeles a esta tierra. Es decir, esa lucha en el cielo se trasladó a la tierra y luego de la tierra con nuestros primeros padres se trasladó a una iglesia. Es interesante ver cómo la Biblia te muestra desde Génesis hasta Apocalipsis la historia de toda la humanidad. Y qué lindo que Waldy lo invitaste a nuestros amigos a estudiar la palabra de Dios, porque aquí podemos encontrar la verdadera historia y cómo Dios ha provisto la salvación, la solución a todos los males que hoy vivimos, ¿no? Correcto. Y justamente, pastor, yo quiero aprovechar sus palabras que usted dice, ¿no? Y nuevamente, alguna vez ya lo hemos dicho en este programa, ¿no? Y a mí me gusta decir esto siempre a los jóvenes, ¿no? No me creas lo que yo te estoy diciendo. Es más, lo que estamos diciendo aquí, por favor, duda, ¿no? Y vea la fuente, que es la palabra de Dios, y comprueba por ti mismo lo que estamos diciendo. Y con seguridad, el Espíritu Santo va a hacer que te intereses, que comiences a investigar, y con seguridad eso te va a llevar a la verdad, ¿no? ¿Qué más, Will? Es interesante porque el texto que citó el pastor, Apocalipsis 12, en el versículo 12 hay una expresión muy interesante que dice, ¿no? Ay de los moradores de la tierra. Entonces, a veces leemos el texto, ¿no?, que habla de este conflicto que empezó en el cielo, y uno puede decir, pero ¿qué hay que ver con mi vida? No soy joven, estoy estudiando, estoy en la escuela, estoy trabajando, tengo mis planes, mi familia, y ya, pero el texto dice, ay de los moradores de la tierra, ¿no? Entonces, el conflicto está todos los días en nuestra vida y el guía dice, vivimos en medio de este conflicto. Muy bien, amigos, qué interesante saber esto, ¿no? Y podemos quedar tal vez asustados, un conflicto en el cielo que se traslada en la tierra ahora y que tú y yo estamos en medio de ese conflicto. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué culpa tengo? ¿A dónde puedo ir? ¿Quién me puedo aferrar? Bueno, respuestas en el último bloque. Enseguida retornamos con más. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Estamos de retorno, amigos, estamos en Código Abierto, estamos en este último bloque del programa del día de hoy y con seguridad hay muchas cosas más que todavía por estudiar y aprender y sacarle el jugo, ¿no?, a esta lección que está muy buena. Nos íbamos a la pausa con una pregunta que ahora se las traslado a ustedes, ¿no? Un conflicto en el cielo que vino a la tierra y ahora estamos tú y yo en medio de ese conflicto. Entonces, ¿qué culpa tengo yo? Muchas veces puedo decir de estar ahí, ¿no? ¿Qué puedo hacer en todo esto? ¿Será que estoy solo? ¿Hay alguien que me ayuda en todo esto? ¿Qué opinan ustedes? En la Biblia nos dice en Mateo 28:20, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este caso está hablando Jesús. Él dio esta promesa no solo para sus discípulos que estaban viendo en ese momento, escuchándole, sino también para nosotros, sus hijos, que él sabía que en momentos tal vez nos íbamos a sentir solos o desamparados, pero él nos dice, yo estoy con vosotros todos los días, no solo domingo o lunes o martes, sino todos los días hasta el fin del mundo, hasta cuando él regrese y nosotros podamos verlo cara a cara. Muy bien, Will. Sí, es interesante porque lo que pasó en el cielo de esta guerra, ¿no?, dice que este ángel que está irado con la gente, ¿no?, con todo el pueblo de Dios. Entonces uno puede estar así con miedo, ¿no? ¿Cómo va a ser conmigo ahora, ¿no? Estoy conociendo a Jesús, estoy conociendo la Biblia, pero el diablo está ahí, está irado conmigo por mi decisión. Pero el texto de Mateo, la promesa de Jesús es que estoy con vosotros todos los días. Está caminando, está con Jesús, está en la calle, está con Jesús, está en la escuela, está con Jesús. Entonces él nos da seguridad, nos da fortaleza para que podamos seguir adelante como jóvenes, haciendo la voluntad de Dios, de tener ganas para cumplir el mandato de Jesús, de ayudar a la gente a conocer la promesa de vida eterna, conocer el amor de Dios. Y algo interesante que dice que nadie puede separarnos del amor de Dios, nadie, ni tampoco el diablo. Muy bien, qué interesante saber esto, y es bueno, ¿no? Porque hay muchos jóvenes y con seguridad cuando hemos tenido problemas y dificultades, justamente nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Y dónde está Dios? ¿No? Y con seguridad muchos quieren abandonar la fe, renunciar a muchas cosas, justamente porque hay problemas y dificultades, ¿no? No es sencillo aconsejar, estar al lado de alguien que ha perdido un ser querido, que tiene una enfermedad terminal, que ha ocurrido una desgracia de la noche a la mañana. Todas estas cosas son pues causa de ese conflicto, ¿no? Y de la ira que tiene Satanás justamente y está actuando aquí. Entonces la palabra de Dios es muy buena estudiarla porque nos abre los ojos y podemos ver no solamente como que algo ocurrido ahí, sino hay detrás actores que están detrás de todo aquello. Como algo real, ¿no? Exactamente, ¿no? Y me gusta mucho lo que tú terminaste, ¿no? Porque Pablo en algún momento dijo, ¿no?, ni siquiera la persecución, ni el hambre, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios. O sea, tenemos que llegar a tal comunión, aferrarnos tan fuerte a la mano de Dios, que realmente tengamos esa seguridad, pastor. La promesa que Dios nos hace es real, pero también no tenemos que olvidar que el mal es algo real. Exactamente. Satanás se ensañó tanto que cuando hizo caer a nuestros primeros padres y luego Cristo vino a buscarlos a ellos, y en Génesis 3:15 nosotros encontramos la promesa de un Salvador, ¿no?, de que iba a vencer sobre el mal, y todo el cumplimiento, ¿no? En las profecías bíblicas nosotros encontramos, la guía de estudio de esta semana nos habla acerca de cómo Jesús vino a esta tierra y Satanás trató de eliminarlo. No pudo, lo quiso hacer caer en el desierto, en las tentaciones, fracasó. Ahora vino la cruz del Calvario y Satanás trató de eliminar a Cristo, pero mediante la cruz del Calvario Jesús estaba mostrando, y en las lecciones posteriores nosotros estudiaremos acerca de este punto, ¿no?, la gracia, cómo Dios proveyó una salvación. Esta promesa que acabó de leer Cintia nos dice, va a haber sufrimiento, pero yo he vencido. Miren toda la historia. Y ahora esa guerra que Satanás hizo con Jesús mismo, la Biblia nos dice, ¿no?, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, la mujer, la iglesia. La iglesia se mantendrá hasta el fin de los tiempos. Y entonces por eso el mal existe, pero la promesa es certera. Yo estoy contigo todos los días, no temas, vas a sufrir, vas a llorar, pero yo voy a vencer y tú vas a ser un vencedor. Muy bien, yo quiero hacerles una pregunta más ahora ya, el tiempo se está yendo, ¿no? Y hemos iniciado el programa con dos preguntas, ¿no? ¿Dónde y en quién surgió este gran conflicto? Creo que ya la respuesta está clarísima, ¿no? Y la otra pregunta, ¿será que todo esto va a tener un fin? ¿Qué podemos decir? ¿Será que este sufrimiento, todo lo que vivimos y no quisiéramos estar aquí, va a llegar algún momento que tiene un fin? Cintia, ¿qué puedes decir? Yo creo que sí, como empezó el mal, ¿no? Dios envió a su Hijo. Él tiene un plan de redención para nosotros. Desde la creación ya hubo un plan donde Él iba a enviar a su Hijo para salvación de nosotros, para que cuando Él vuelva, nosotros podamos ser renovados, unas nuevas personas, y ahí va a acabar el mal, el pecado. Muy bien. Justamente evangelio significa buena noticia, ¿no es cierto, pastor? Buena noticia. Y aquí podemos encontrar algo, ¿no? Que es justamente aquello, que todo lo que estamos viviendo ahora es temporal y pasajero. Hay algo mejor que Dios mismo está preparando para cada uno de nosotros, ¿no? Y nosotros, como denominación, como iglesia, tenemos un nombre especial, ¿no? Adventistas del séptimo día. ¿Qué significa para ti este nombre, Will? Es un nombre muy distinto porque me da la esperanza. Es una esperanza que tengo en mi corazón, esperar que Cristo vuelva para buscarnos, ¿no? Y como hemos visto en la guía, el libro de Génesis nos explica cómo surgió el mal, como surgió toda la maldad de este mundo, pero el libro de Apocalipsis termina con la esperanza que Cristo va a volver y va a nos buscar para nos rescatar del mal, del pecado. Entonces, ser adventista está como en mi vida todo el tiempo la esperanza que un día voy a estar con mi Cristo otra vez. Muy bien, es interesante. ¿Algo más, Cintia? Bueno, el nombre adventista significa que estamos esperando el segundo advenimiento de Dios y del séptimo día, que nosotros creemos en el sábado, que el sábado fue hecho por causa del hombre, dice en un versículo, y que ese día fue totalmente separado para estar en comunión totalmente, plenamente con Dios y nosotros. Muy bien, hemos llegado ya casi, pastor, al final del programa del día de hoy. Hemos estudiado el tema acerca del conflicto cósmico, pero ¿cómo podemos aplicar esto para nuestras vidas? Un mensaje especial para los jóvenes que nos están viendo, pastor. Queridos amigos, el conflicto cósmico es algo real. Es una cosmovisión bíblica, es decir, nosotros entendemos que en la Biblia encontramos la historia de la humanidad. ¿Cómo un ser perfecto pudo albergar en su corazón el mal? ¿Cómo en Lucifer pudo nacer el orgullo y ser, querer ser como Dios? Eso es algo real. No entendible tal vez para ti o para mí, porque un día lo entenderemos. Y ese conflicto se trasladó aquí a la tierra. Y qué pena, ¿verdad?, que nuestros primeros padres cometieron el error de desobedecer a Dios. Pero ¿qué hubieras hecho tú? Estando en el lugar de Adán y Eva, tal vez hubiéramos cometido el mismo error. Ahora Dios nos está mirando a nosotros. Pero no mira el mal, no mira el pecado. Y lo bueno, lo hermoso que hemos estudiado en esta semana es que el Evangelio, las buenas nuevas, es que Cristo Jesús quiere que nosotros seamos salvos. Dios quiere que tú seas salvo. La palabra de Dios en San Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tú tengas vida eterna. Dios quiere la salvación para ti. Y a pesar del mal, y a pesar de todo lo malo que nosotros vemos, Dios quiere nuestro bien para siempre y por la eternidad. Necesitas un gran coro con voces de ángeles. No necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. necesitas un gran coro con voces de ángeles. No necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas de una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. Me gusta oír cuando cantas tu canción y me das tu adoración. Oh, me gusta oír cuando cantas tu canción y me das tu adoración. Después de esa parte musical tan bella que hemos tenido el programa, con seguridad ha tocado lo más íntimo de nuestro corazón y nos ha hecho reflexionar en todo lo que hemos estudiado el día de hoy. Vamos a agradecer a Dios porque en su palabra encontramos buenas noticias. Will, por favor, dirígenos en oración. Padre Santo que está en los cielos, damos gracias, Señor, por la bendición de conocer mejor las profecías, conocer, Señor, el momento que vivimos en este mundo. Y aunque estamos pasando a veces por problemas, dificultades, tú nos das la seguridad de que está con nosotros todos los días y que está nos bendiciendo, que está nos protegiendo y que nos da la seguridad que un día volverá para nos llevar al cielo. Por favor, Señor, pedimos que nos ayude, esté con cada uno de nosotros y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias por ser parte de Código Abierto. Ha sido un placer para mí estar aquí, compartir, poder ayudar en algo, ¿verdad? Hay que seguir estudiando. Hay mucho más para extraer de la palabra de Dios. Muy bien, lo esperamos pronto nuevamente. Estaremos con ustedes. Muy bien. Will, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido realmente algo muy feliz, una oportunidad muy linda. Y que realmente podamos seguir aprendiendo y que nuestro corazón pueda estar lleno de esperanza acerca de Jesús y acerca de su venida. Muy bien, Cintia, de la misma manera, gracias por ser parte de Código Abierto. Muy agradecida yo también por no solo haber hablado, sino también aprendido un poco más en esta lección. Muy bien, amigos, a todos ustedes, gracias por ser parte de Código Abierto. Pero no quiero irme sin antes dejarles una tarea. Así como hemos visto que es real el conflicto que vivimos tú y yo, también es real que Cristo muy pronto va a venir por segunda vez. Yo quiero que medites cada día de esta semana, de estos días, en el pronto regreso de Jesús y vas a ver cómo tus prioridades van a cambiar y van a hacer que tu vida sea una vida diferente. Dios te bendiga muchísimo. Nuestro próximo estudio es Daniel y el tiempo del fin. Te esperamos pronto. Sé parte de Código Abierto que termina de esta manera por ahora.